Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros presentes. Les saludamos una vez más en este programa que se llama 100 minutos de optimismo sin fronteras, donde tratamos temas sin límite para usted, de mucho interés. Estamos saludando, como siempre, en la conducción a mi compañero Daniel González, que está con nosotros. Dani, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes en este pequeño, corto programa de 7 a 9 de la noche. De 2 horas. En que estamos, como lo dice el compañero Mick Dio, 100 minutos de optimismo sin fronteras, correcto. Esta noche, pues, en este programa nos acompañan dos amigos, dos queridos amigos, estimados amigos, que es Irad González. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Gabriel Larios, que... Buenas noches. Que nos van a ayudar a... Que dicho sea de paso, es mi sobrino, ¿eh? Teníamos años que no nos veíamos. Bueno, yo no lo puedo ver ni en pintura, pero sí lo escucho y lo aprecio como mi primo que es. Mi sobrino. Su madre de él, pues, era mi prima. Y su papá, su abuelito de él, era mi tío hermano de mi padre. Taya, como te decíamos en el vulgo, muy buenas noches, Taya. Buenas noches, Miguel. Gracias por acompañarnos en este programa. Estamos de lujo porque, pues, nos acompaña también, como dijo Dani, nuestro buen amigo Irad, que él tiene un programa que se llama, tu programa, ¿cómo se llama, Irad? El programa se llama Sangre Viva y acaba de terminar, es una hora antes de que con ustedes. Bueno, ya saben, el programa Sangre Viva, escúchenlo todos los lunes de 6 a 7. Así es. Bueno, pues hoy, Dani, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy, muy delicioso, que es, hablando de la comida mexicana, vamos a hablar de la historia o el nacimiento del pozole? ¿Qué te parece, Dani, la idea? Pues sí, está muy bien. Es una de las grandes tradiciones que tiene aquí Guadalajara. Es por lo que es reconocido a nivel nacional e internacional, ¿verdad? El pozole, típico de aquí de Jalisco. Y tenemos una historia, tenemos, pues, también una cápsula acerca de lo que es el pozole. Ya lo comentaremos después de la cápsula, comentaremos con ustedes poco más acerca de la historia del pozole. Pero, ¿qué te parece? Porque nuestro amigo Irad tiene un comentario, ya que, bueno, no sé, bueno, él está aquí, lo invitamos que nos acompañara. Gracias. Pero no sabemos cuánto tiempo nos puede acompañar. Vive muy lejos, no queremos serle carga. ¿Qué te parece, Dani, si le dejamos el micrófono para que nos comente lo que sabe de la historia del pozole? Pues sí, en este programa que lo queremos dedicar a lo más que podamos a tradiciones tapatías, pues Irad tiene también algo de qué contarnos acerca de la palabra tapatío, de dónde viene ese gentilicio que nos dan aquí a los de Guadalajara, a los de Jalisco, ¿verdad? De veras, qué bueno. Sí. Adelante. Sí, bueno, presentándome, mi nombre es Irad González. Estos datos, bueno, yo los conozco precisamente porque en la universidad estudié turismo y llevamos estas materias, ¿no?, de patrimonio turístico cultural, ya sea nacional, ¿no?, internacional y local, y también estas clases de guía de turistas. Entonces tenemos un montón de datos, ¿no?, acerca de pues, tradiciones mexicanas y locales aquí en Jalisco y sobre todo Guadalajara. Pero sí, les comentaba hace un momento con ustedes que tengo la noción de que la historia del pozole nace precisamente antes de la llegada de los españoles, y era una receta, sí, de una sopa con los granos de maíz, pero que la idea original era una especie de ofrenda o tributo que se hacía para las personas como de altos rangos dentro de la comunidad. Entonces, cuando, por ejemplo, los mexicas que trataban de expandir sus territorios o ir a otras comunidades a cobrar tributos, pues había batallas, ¿no? Entonces, dentro de estas batallas, cuando salía el guerrero más valeroso del otro bando, pues en lugar de acabar con él, pues lo capturaba, ¿no? Y después de la captura era llevado pues a como una especie de celda donde se le preparaba, literal se le preparaba para después cocinársele, ¿no? Es algo que sí suena como muy fuerte, pero la idea era que su sangre, su espíritu, su valor y toda su, digamos, personalidad y coraje era diseminada dentro de esta sopa y era adquirida por la ingesta, por aquellas personas a las que se les daba, ¿no? Tengo la idea, pues, de que era las dos extremidades superiores, los dos brazos y un muslo izquierdo para el que era el tlatoani, ¿no? Digamos, de los mexicas, y después las otras extremidades, por ejemplo, la persona que lo capturó iba a dar el otro muslo, ¿no? Dentro de la sopa, y después el resto de lo corpóreo, pues se dividía entre las personas de altos rangos, ¿no? Sacerdotes, jefes de familia, otro tipo de rangos militares también, pero siempre era con esta idea, pues, de que la fuerza y el espíritu de esta persona pasará a ellos mediante la ingesta, ¿no? Uh-huh. Es algo sí un poco raro, que después con la llegada de los españoles se enteran pues de que está el ritual de hacer esta sopa, uh-huh, y ellos prohíben ya la ingesta de carne humana y cambian la receta a usar carne de cerdo, uh-huh, siendo ya como la conocemos el día de hoy. Existen pues la misma receta de los diferentes colores dentro del pozole, ¿no? Rojo, verde, blanco, ¿no? Hay quienes lo han hecho hasta negro con polvo de chiles quemados, ¿no? Pero esto ya depende pues dentro de la cuestión gastronómica y cultural de las regiones del país, región, ¿no? Exactamente. Bien, pues qué bien estuvo la introducción que nos hizo a este programa, como una muy valiosa información, porque poco sabemos ese origen. Nunca, yo de veras, nunca imaginé que pudiera ser su origen precisamente la ingesta para, sí, para una cuestión, por decir algo, de consagrar, ¿verdad?, a la carne, para que la gente lo adquiriera, ese tipo de, pues, de características de los guerreros. Hay costumbres en otros países en que también se usaba también comerse la familia. Por ejemplo, parecía una persona, un abuelo, un viejito ya, y lo cocinaban y se lo comía la gente, como al pastor. Se lo comían para adquirir precisamente los valores de morales y físicos y todo que traía la persona que se murió. Uh-huh. Y llegó inclusive pues, se llegó a prohibir, pero aún a pesar de la prohibición, hay lugares donde todavía se sigue haciendo eso, ¿verdad? Y bien, Gabriel, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinión nos das acerca de eso? No, bueno, la verdad es que soy un ignorante en ese tema. A mí me llama la atención, pues, porque forma parte de nuestra cultura actualmente, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier parte de la República se nos asocia con la torta ahogada, por ejemplo, desde luego con la birria, pero principalmente creo que con el pozole, ¿no? Es de los platillos así como más representativos de Jalisco. Pero bueno, yo aquí, francamente, soy invitado por mi tío, Migdio, y bueno, aunque voy a abusar de hablar en primera persona, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no soy carnívoro, la verdad es que yo soy vegetariano, ¿verdad? Pero igual la tradición del pozole como que es inevitable, ¿no? Yo de repente hago eventos artísticos en mi casa en Tonalá, y uno de los platillos, pues, muy socorrido, pues, es el pozole, ¿no? Uh-huh. Entonces, como en mi caso no consumo carne. ¿Lo haces vegetariano? Lo hago vegetariano. Ver, lo hago de lo hago de champiñones, ¿no? Ándale, eso desde es luego lo que no yo es lo iba a hablar, mismo, del pozole de champiñones. Ajá. Fíjate, Taya y Irad, Dani, sí, que mi mujer y yo conocimos a una señora que tenía un restaurante ahí por Prisciliano Sánchez entre Ocampo y Donato Guerra que se llamaba El Acuarios. Sí, cómo no, lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Sí. Ah, bueno, entonces conociste tú a Doña Socorro. No la cocinera de Socorro, pero... Bueno, ella era la dueña de ese lugar, que se lo dejó a una hija y la hija lo... Bueno, como dicen por ahí, le dio el carro a la hija para que lo manejara y ¿qué creen? Lo chocó. Bueno, entonces lo echó a perder, pero bueno, hablando de lo bueno de esto es que ahí conocí yo el pozole. El pozole de champiñones. Ajá. El cual la señora Socorro, amablemente, a mi esposa Anita le dio la receta de cómo lo prepara. Ajá. Y créanme, mis amigos, yo pienso que, bueno, si Dios nos permite llegar a un año del programa, tengo la idea de hacer una comida de pozole, pero de champiñones. Así que, Gabriel, ¿cómo ves si te apuntas? Desde luego que sí. Me parece bien. Es una cosa, pero la verdad, deliciosa. Mi esposa hizo una vez en un pequeño festejo que tuvimos en la casa de ustedes. Gracias. Y, bueno, invitaron a unas amistades que a la vez llevaron a otros. Y dijo mi esposa, bueno, pero el problema es que esta gente nunca ha comido el pozole de champiñones, me da pena. No, ajá, no te apures, todo está bien. Pues para no hacerle larga la historia... Las amistades que fueron de forma extraña, o sea, gente desconocida que llevaron los conocidos, repitieron plato, ¿eh? Ajá. Pidieron el primero y quisieron el segundo, de tal forma que, como no me acuerdo si 3 o 4 kilos de pozole se acabaron en un santiamén. Yo creo que el sabor del pozole, si me permites, el sabor del pozole tiene que ver más con el sabor del nixtamal, del maíz, ¿no? Sí, desde ahí. Es. Y obviamente con los condimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, Akira, que es chef, él sabe de estos asuntos. Ahí en diferentes regiones se prepara con muchos, es decir, con ingredientes muy diferentes también. Sí. Aquí en la Plaza Tapatía yo he visto un lugar donde dice que los 7 pozoles, algo así, ¿no? Así es. Supongo que es de cada región, ¿verdad? Sí, exactamente, que varía por la región. Ajá. Y en algunas ocasiones también por el color, ¿no? Pero sí, o sea, rojo, verde, les comentaba también que es negro, que es como ciertos platillos que se utilizan en el sur de México, en Yucatán. Ajá. Y todos estos lugares en donde se tateman los chiles hasta hacerlos polvo. Ajá. Y con ello pues pigmentan el pues, ajá, los caldos, ¿no? Ajá. Y hay un pozole de ese color también, ¿no? Entonces, sí, es precisamente por los diferentes tipos de también. Ajá. En ocasiones es por el tipo de maíz, ¿no? Que puede ser maíz blanco, sí, o que usan rojo, grano de maíz azul, exactamente, o grano rojo, exacto. Sí, porque hay, sí, varios colores. Así. Uh-huh. Es. Y luego hay uno que también lo le quitan la parte esta de... el pellejo, que le llaman, no, la piel. La puntita, creo que, no sé qué le hacen, lo despuntan, que le llama, despuntado, no, algo así le llaman. Sí. Descabezado. Sí, ese es tremendamente laborioso, ¿no? O sea, sí, pues grano sí, por grano. Exactamente. Pero bueno, como todo platillo que forma parte de nuestra cultura, uh-huh, la verdad es que hablar del pozole es hablar de tradiciones, de, exacto, costumbres, de ideas, de regiones. Sí. Creo que es un pretexto, ¿no? En realidad es ahondar en la cultura... En este caso, tapatía, ¿no? Y bueno, no sé si puedo hacer un paréntesis ahí, pero comentaban también acerca del término tapatío, ¿no? Sí, exactamente. ¿Me decías algo tú? Sí, para... bueno, coloquialmente en esta región se nos conoce como tapatíos y muchas personas no conocen muy bien el referente, pero... Empezando por mí. Exactamente. Y la idea viene de que había una especie de moneda de cambio que era como, pues, digamos, forjada, pero era muy muy grande, pues, no se distinguía de las demás. No recuerdo exactamente el valor, si era como, por así decirlo, hoy en día como 5 o 10 pesos, pero sí pues era bastante grande, ¿no? Uh-huh. Entonces también, dependiendo de la aleación de metal, tenía una especie de brillo o de crisol, que la gente decía que era como el reflejo en los ojos, ¿no? Entonces de ahí que la gente que vivimos acá... se nos dice que tenemos los ojos grandes y muy expresivos, pues uh-huh, se nos decía que teníamos ojos de tapatíotl, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se nos queda, ¿no? De decir los tapatíos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo muy, muy, muy distintivo, pues, ¿no? También. Okay. Pues sí, por eso el clásico dicho que tienes ojos tapatíos. Que exactamente. Los, ¿verdad? Y luego también la otra, ¿no? El medio burlesco de ojos tapatíos, de que okay, uno le zapatea y el otro le... Uno le baila y el otro le zapatea. Exactamente, dicen, eso, ¿no? Ah, caray, esa sí estuvo buena. Exacto. Pues sí, muy interesante. Esas tipo de anécdotas, tipo de historias, vamos a decirlo, hasta más o menos, ¿qué le diríamos? Lúdicas, o sea, del relajo. Realmente tienen un fondo de historia muy muy muy cierto, porque sí, todo esto surge generalmente de una manera anónima. No se tienen datos de quién fue el primero, quién, dónde, cómo. Así es como el caso de la cuestión del mariachi, ¿no? Del mariachi hay muchos que lo ubican en Cocula, otros lo ubican en Nayarit. Entonces hay muchos lugares, en muchas anécdotas, muchas cuestiones jaliscienses. Sí. Que nos han dado, vamos a decir, identidad en el país y en el mundo. De manera que sí es bien interesante ponernos a analizar lo más que podamos de lo que se dice. No vamos a llegar nunca al origen, a la verdad absoluta, pero definitivamente que sí nos vamos a enriquecer de la tradición. De conocimiento y sobre todo el sabor, de dónde viene ese sabor tapatío. Que, y el olor, ¿verdad? De los aromas. Es que el aroma es algo que a uno lo atrapa, ¿no? O sea, creo que uno va por la calle y si alguien está poniendo el nixtamal, inmediatamente sabemos, ¿no? Sí. Es tan importante, pues, lo del pozole, de veras, es tan tradicional, representa tanto para nosotros que... Yo, por ejemplo, veo que donde dicen, hay pozole sábado y domingo, todo lo venden. O sea, todo se vende, la gente está esperando a que salga el pozole, ¿sí? Sí, es como la torta ahogada. Es muy socorrido esto, ¿no? es como la torta ahogada, como una ¿no? nueva tradición también de la torta ahogada, sí, que también se pierde, así que en la noche de los tiempos, el origen, exacto, de la torta ahogada. Pero si me permiten, tengo ahí un dato precisamente curioso de la torta ahogada. Solamente se prepara aquí en Guadalajara, no en todo Jalisco, también esa es la otra. Y es por el hecho de que el virote salado, que es duro y tiene cierta consistencia, solamente se prepara aquí en Guadalajara por la altura del nivel del mar a la que está la ciudad. Entonces es la característica principal de ese pan, ¿no? Que es esa consistencia dura, por lo cual es capaz de ser sumergido dentro de la salsa. Ahora sí, lo realmente curioso de ese pan es que solamente ese tipo se da aquí en Guadalajara y en Atenas, en Grecia, precisamente por lo mismo de la altura del nivel del mar. Es curioso, por ejemplo, los lugares en Puerto Vallarta, aquí en Jalisco, que venden tortas ahogadas, el pan de aquí de Guadalajara lo mandan en avión, porque pues llega en 15, 20 minutos y es de que casi casi ya están apartadas, ¿no? Sí. Así, porque literal se te va a aguadar de más antes de la salsa, ¿no? Así. Pero sí, ese pan solo se elabora aquí en Guadalajara y en Atenas por lo mismo. Bueno, en Atenas hay uno muy muy parecido, pero ellos no lo hacen así alargado, lo hacen más como una especie de forma de sema, así circular, pero también es un poco duro, pues, ¿no? Y también es salado. Y es por la... Igual la levadura y todo, exactamente, ¿no? El tipo de preparación, pero la consistencia es por eso, por la altura del nivel del mar, que estamos muy, muy, muy parecidos, ¿no? En Guadalajara y Atenas, ¿no? Entonces, sí, es algo raro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que se dio precisamente a ese estilo de pan, precisamente por la altura. Sí, es como en otras regiones del país en donde vamos y pues conocemos este otro bolillo, pero es como Flaman, que es más como 90% aire, 10% harina, ¿no? Sí. Que uno lo abre y es como de, y el pan, ya se acabó, ¿no? Se acabó. Exactamente. Sí. Bueno, pues 33-13-12-45-61... 33-13-12-45-61, a sus órdenes, a cargo de nuestro ingeniero de audio, el señor Jacobo Monraz, que está por allá haciéndonos posible esta transmisión. Discúlpanos, Jacobo, que no te saludamos, pero nos fuimos así muy contentos, pero ahí está el saludo. Dani, ¿qué nos quieres presentar hoy? ¿Música o cápsula? ¿Qué se te ocurre? Bueno, presentar? Pues ahorita creo que para empezar ya hablamos un buen rato, vamos a presentar mejor música y después ponemos una cápsula, después un comentario. ¿Qué les parece? Vamos a presentar ahora una cantante que nos puede decir, Emilio, de cuál es el origen de esta mujer. Sí, esta mujer, su nombre es Susana Harp, Y bueno, según el dato que tenemos por ahí es que su padre fue libanés y su madre fue indígena, fue una mujer mexicana. Por eso ella heredó de nuestro México el folclore, la tradición de cantar en mazateco, zapoteco y quién sabe, y en español, obviamente. Entonces, tenemos por ahí unas canciones de ella para presentarlas en este programa. ¿Cuál es la que nos presentas primero, Dani? ¿Cuál se te ocurre? Pues ahí vamos a abrir el programa con Susana Harp, con Pinotepa. Pinotepa. Es una tierra donde creo que era la tierra de ella en Oaxaca. Pues sí, vamos a abrirla, ¿eh? A ver qué tal está. Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Dijo a mi oído, si vas a Pinotepa verás que flechas tiro Cupido. Con tu alma provinciana eres sultana de Costa Chica, con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Soy coplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena para morena que estoy llamando. Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando. Ahí dejo mi chilena para morena que estoy llamando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. La sangrienta historia del pozole. El pozole, un caldo preparado con maíz, carne, chile y verduras, ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Los aztecas consumían el pozole preparado con carne humana, y es ahí donde radica principalmente el carácter ceremonial de este platillo. El pozole era un platillo ceremonial para los aztecas, y solo podía ser consumido por los sacerdotes de más alto rango y el emperador en ocasiones muy especiales. La carne humana provenía posiblemente de los guerreros que eran sacrificados en ritos de adoración al sol. Fray Bernardino de Sahagún consigna la práctica antropofágica en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, aunque refiere un significado acorde con su visión y percepción, modelada por los usos y costumbres de su tiempo y de su tierra. El horror que seguramente le produjo y sus propias concepciones religiosas atribuyeron al hecho un significado salvaje y anticristiano. Tras la conquista, los españoles sustituyeron la carne humana del pozole por carne de cerdo, que aparentemente tiene un sabor similar. A pesar del cambio de ingredientes y el significado inicial que tenía el pozole, el consumo de este platillo se mantuvo entre los indígenas. Sufrió la adaptación y permaneció, aunque dejó de ser un platillo exclusivo de altos mandos religiosos y políticos. La percepción de aberración que la antropofagia causaba entre la cultura española y la importancia del platillo en los ritos y ceremonias solares parecen haber hallado en la sustitución de ingredientes el mejor mecanismo de esta adaptación. Fue así que la carne humana fue sustituida por la de cerdo, que fue introducido por los españoles al Nuevo Mundo. La carne humana tenía un profundo significado para los aztecas. Significaba el rito donde se verificaba la dualidad permanente de la visión mística del náhuatl, origen y fin, cielo y tierra, día y noche, simbolizado de muchas maneras en sus artes, en su filosofía y en sus ritos. Por eso el pozole tenía una función ritual para los aztecas. Los hacía participar del rito de la creación. Y en este sentido no es muy diferente a la liturgia sagrada de los católicos en la comunión. La hostia y el vino representan simbólicamente la sangre y el cuerpo de Cristo. Ya regresamos a este programa, ya menos de 100 minutos de optimismo, pero creo que vamos avanzando muy bien. La verdad, esta cápsula, Dani, a mí se me hace muy interesante, pero antes de comentar, quiero recordar el 33-13-12-45-61, 33-13-12-45-61, para que nos llame y nos dé sus comentarios, nos sugiera algún tema que le gustaría que tratásemos en este programa. Está todo listo. También tenemos la línea de chat, donde ahí el ingeniero Jacobo nos hará llegar los reportes que usted quiera por ahí mandar. Y saludamos a los amigos que nos están escuchando. Pues, ¿cómo ven? A ver, Dani, ¿tú qué dices? A ver, vamos a comentar esta cápsula. Bien, pues muy interesante la cápsula, como habíamos comentado anteriormente. Tiene un sentido, un ceremonial el pozole, la ingesta del pozole, que es una comida, pues vamos a decirlo, de tipo sagrado, místico para nuestros antiguos mexicanos que eran los aztecas, y que ellos acostumbraban, pues, de esa manera realzar, asumir un poco más del valor, del coraje y de la fuerza que tenía el ser humano en aquel tiempo, en especial los guerreros. Así pues, es una tradición, como les digo, que aparte de los aztecas también se practicaba en otras partes del mundo. Y me acuerdo de una película que vi hace como 40, 50 años, que se llamaba Hombre Salvaje, Bestia Salvaje, en el cual es un documental también que es de puras cuestiones en vivo de lo que acontece en el acontecer en el mundo. Y en una de esas cortos del documental, presentaron como en un lugar desconocido, no me acuerdo de qué parte, las personas estaban cocinando a un pariente, que era una tradición que ya estaba prohibida en el país y la policía pues lo prohibía. Entonces ellos, las personas, para poder comerse a su pariente, pues se fueron a la montaña, y allí en la montaña lo tenían rostizando, lo tenían en carbón y todo, y cuando llegó la policía, llegaron los atraparlos para impedir que hicieran eso, pues huyeron. Pero el camarógrafo que los acompañaba tomó precisamente la escena en la cual estaban ellos devorando, pues comiendo como si fuera un cabrito al pastor a su pariente. Y es que ellos así tienen esa creencia de que así los valores que representaba en todos los sentidos la persona que había muerto, pues se los transmitían a través de comer su carne, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh, así es una tradición, parece que no es propia de los aztecas, que uh-huh viene ya de, uh-huh, de otras partes también del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Adelante, Taya, con el comentario, que esto está muy bueno. Adelante. Pues a mí me parece interesante, a mí me llama la atención dos cuestiones. Una, el carácter, por así decirlo, antropológico que tiene que ver con el maíz, pues. Es decir, cuando decimos maíz, cuando olemos el maíz, más cuando se huele el nixtamal, evoca imágenes, definitivamente. El olor evoca toda una cultura. Entonces, no hay que olvidar incluso que el maíz en nuestras culturas prehispánicas es prácticamente un elemento de la deidad. O sea, entre los huicholes, por ejemplo, es el peyote, el venado y el maíz. Es parte de la Trinidad. Entonces, es más que un platillo, es más que una tradición, ¿sí? Y bueno, ahorita la palabra que anda muy de moda es el sincretismo, y en cuanto la pronuncié aquí hubo hasta risas, ¿no? De Jacobo, por ejemplo, como diciendo hasta no nomás hasta en la sopa, hasta en el pozole, ¿no? Y escuchamos en la cápsula, y anteriormente a la cápsula escuchamos a Irat, que nos hablaba precisamente del origen, y pues en realidad es un sincretismo también, porque los españoles bien pudieron suprimir, ¿no?, el platillo, y sin embargo lo adaptaron, ¿sí? Simplemente se hizo una adaptación. O sea, bien, no vamos a consumir carne humana, vamos a consumir carne de cerdo, pero siguieron con la tradición, por así decirlo, ¿no? Y también quería comentar la segunda idea, es sobre el sabor de la carne humana, ¿no? Yo, bueno, tengo que decirlo, yo soy vegetariano, nuevamente lo digo, y sin embargo se me hace, no por morbo, se me hace de veras interesante darme cuenta que la carne humana tiene un sabor muy parecido a la carne de cerdo, ¿no? Aunque yo creo que el sabor del pozole tiene mucho que ver más, no sé si Irat me contradice en esto, con los ingredientes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que lo cocino de champiñones, desde luego no debe ser tan sabroso, porque la carne de cerdo tiene un sabor dominante muy especial, desde luego que sí, alguna vez yo la consumí, y desde luego que es de las carnes más sabrosas para mí, ¿sí? Actualmente yo que tendré unos más de 30 años que no consumo carne, ¿no? Pero recuerdo muy bien cómo sabía la de cerdo, y se me hace, pues, hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, no encuentro el término, chistoso, no sé cómo decirlo, que sepa como la del ser humano, ¿no? Y desde luego, cuando escuché a Irad y cuando escuché la cápsula, inevitablemente vino a mi mente las sorpresas que ha habido, ¿no? Porque ha habido sorpresas. Sí. Hace poco estaba yo checando la biografía de una persona en el DF que le llaman la tamalera, ¿sí? Okay. Una persona que mató a su esposo y luego lo cocinó y lo vendió en tamales, ¿no? Ah, sí, es lo que yo iba a contar. Sí, y bueno, sí, sí. En pozole, bueno, hasta ahí. Y en pozole a mi madre, a tu prima, Migdio, a Nico. Ah, sí. Sí, le tocó una vez, fíjate, te la voy a comentar y al público también, ¿no? Que en México probaron el pozole. Ahí yo no lo he probado en México, supongo que es un poco distinto, Irat, supongo. Sí, algo. El asunto es que probaron el pozole, mi padre nunca le dijo a mi mamá de qué era, ¿no? Entonces lo comió muy a gusto mi madre, ¿no? Y qué rico, y qué sabroso, ¿no? Y los huesitos tan pequeños, ¿no? Y qué rico, y qué rico. Hasta después, oye, ¿de qué? Pensaba que era como de pollo, ¿no? Era de rata. Era de rata. Sin embargo, mi madre decía que era sabrosísimo. No se quiso acordar luego, ¿no? Le dio un asco tremendo, pero se acordó de cuando lo consumió, cuando lo probó, y que era riquísimo, ¿no? Riquísimo. Pero a ver, Gabriel, hay que ver una cosa. Bueno, yo creo que eran ratas de criadero. Sí, esas, sí, de campo. De esas que le llaman limpias, ratas güeras, bonitas. Limpias, esas, bonitas, sí. Sí, porque esas ratas que salen de los resumideros, de esas no. No creo que sepan tan buenas, ¿eh? No, sí, si simplemente, sabe. Mira, bueno, yo he tocado esos ratones y queda la mano oliendo... Feo. Pues feo, ¿no? No creo que consumir eso pues sería veneno mortal. ¿Quién sabe, mi Dios? ¿Las ratas esas que le llaman tuzas? No. Tuzas. Son bueno, ratas de campo, ¿no? Son parecidas las tuzas y las ratas. De hecho, son de la familia lo que son las tuzas. Las zarigüeyas. Los cuyos, las zarigüeyas, sí. Son del... ¿Cómo le llaman eso? De la familia de los... ¿Roedores? ¿Roedores? De los roedores, exactamente. Sí, así es. Porque yo me acuerdo que yo vi en un lugar donde había personas que se iban de cacería a cazar tuzas. Ajá. Se iban en la madrugada y regresaban ya como a mediodía, ya un poquito antes de mediodía, ya regresaban colgando de sus cinturones sí. Ya con 4, 5, 6 tuzas que traían ya. Pues Migdio se debe de acordar, pero en Magdalena, Jalisco, donde vivía él, yo lo ubico desde entonces, desde toda la vida, ¿sí? Ahí había muchos tlacuaches, Migdio. Sí, claro, mi padre, las únicas veces que llegábamos a comer carne era cuando mi papá se iba de cacería y llevaba lo que eran tlacuaches, iguanas, zanates, huilotitas de esas chiquitas. Y la verdad, mi madre las doraba en una cazuela con manteca y con frijolitos. En tacos, no hombre, qué sabrosura. Y tu tía Petra hacía, por ejemplo, mole. Y yo recuerdo alguna vez que hizo pozole de tlacuache. Ah, sí. Un tlacuache se metió a la casa y para eso ya sabe cuántos ya gallinas, no sé qué se había comido. Ah. Y tu tío, ¿verdad? Don Gabriel, ¿verdad? No, pues de aquí mero, ¿no? Y claro, lo cazaron y la verdad es que para mí fue terrible, recuerdo esa vez, porque, o sea, yo traía otra onda, yo creo, o sea, a mí me daba pánico eso, y más cuando se lo comían, ¿no? Pero resulta que todos me decían que de las carnes más sabrosas que puede haber, ¿no? Yo insisto, la carne más sabrosa que yo he probado ha sido la de puerco, bueno, ¿no? Bien. Pero no la volvería a probar. No, bueno, lo que pasa que la carne de tacuache, Gabriel, Dani, irá. Tiene un sabor más o menos como entre pollo y guajolote. Pero no podría yo explicarles ampliamente porque pues es difícil, pero yo que me acuerdo de las veces que yo me los comía, la verdad, era una carne o es una carne muy deliciosa que la verdad yo sí la volvería a comer. Me acuerdo que tú sí conociste el rancho de Guevara, tú, ¿cómo no? Claro, Gabriel, que sí, ¿te sí, acuerdas, sí, verdad? Sí. Ah, pues una vez fuimos a tocar con un conjunto norteño que andaba yo, tendría yo unos 11, 12 años. Guevara es un lugar muy cerca de Magdalena, Jalisco, muy cerca, una brecha tal vez, en ese tiempo, pues ahora supongo que es carretera. Y no, todo. Ya está muy bien, ya ni parece lo que antes era, ya, ya tiene teléfonos, hasta tiene internet ahí. Entonces, me acuerdo yo que fuimos a tocar y de ahí nos fuimos hasta Matitán, a un lugar llamado la Barranca de los Naranjos. ¿Cómo no? Conoces tú allí, ¿verdad? Sí, claro. En tus meros moles. Sí. Bueno, total que allí nos dieron de comer birria. Y yo, que ya conocía la trama del asunto, porque pues he sido experto en comerme animalitos de esos, sí, porque pues en mi casa me los daban a comer, sí, yo me di cuenta de que era iguana, birria de iguana, birria. Sí, señor. Entonces, un compañero llamado Abelino, no recuerdo ya el apellido ya, pues pidió un plato doble ahí, de más birria. Ah, le gustó. Le gustó mucho. Entonces, cuando se lo estaba comiendo ya sobre el segundo plato, dijo un niño: mamá, ¿me sirves más gato? Y le dice un hermanito: no seas menso, dice, no es gato, es iguana. Y el cuate comenzó a agarrar así el plato y lo empezó a aventar para allá, para allá, para allá, para allá. Y ya nomás se dio la vuelta y dijo: ¿para qué me dieron iguana? Eso a mí no me gusta. Y se salió a la calle y empezó a devolver el estómago. Y yo le dije, la verdad, qué payaso eres, porque ya llevabas el segundo plato. Ah, ya te había gustado. Ya te había gustado. Entonces, la verdad, yo me lo seguí comiendo a gusto, mi plato que tenía ahí. Y la verdad, la iguana es muy sabrosa, hablando de cosas así. Mira, ahí te va, amigo. Una vez, perdón, Dani, Irad. Una vez en el rancho de la UDG. En el rancho de la UDG. En el rancho. A ver si no digo cosas que no deba decir. No, ¿verdad? Adelante. En ese rancho, ahí les va, ¿quién estaba en esa reunión, sí? Tonatiuh Bravo Padilla. Ajá. Raúl Padilla López. Sí. Horacio García Pérez. Ah, claro. Oliverio Ramos. Los Tigres, o sea, del Norte. Estaba toda la banda la de políticos. Mayor. La planilla mal del, mayor del, del grupo universitario, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando del tiempo en donde eran apenas unos aspirantes al poder. Uh-huh. ¿Sí? La verdad es que eso eran. Sí, sí. Y hacían para ello eventos en el rancho de la UDG en donde invitaban a los llamados cuadros políticos de las diferentes facultades. Uh-huh. Yo estuve en filosofía, yo fui secretario general, entonces me invitaban a esos eventos y en una ocasión estando con Carlos Briceño, por ejemplo, me tocó estar con Carlos Briceño comiendo, uh-huh. ¿no? Y Tonatiuh a un lado de Carlos Briceño y enfrente Raúl Padilla y enfrente toda la banda. Sí, y todo, sí. Y voy a decirlo, ¿no? ¿Por qué no? Eran cursos de capacitación política, teórica, pero también de manejo de armas, lo tengo que decir. Yo no creo uh-huh. que diga algún pecado, ¿no? Nos preparaban incluso de cómo desarmar, cómo armar un arma, cómo apuntar, todo eso. La verdad es que ojalá y no vayan a ir a mi casa por mí, pero eso hacíamos, ¿sí? Sí, pero eran otros tiempos. Sí, sí, eran otros tiempos, de la FEC y todo eso, ¿no? Entonces éramos aproximadamente unos 60, ¿no? Supuestamente de cuadros políticos. Pues, ¿qué vamos a comer ahí en el rancho? Pues les hicimos un caldo. ¿Es pozole? No, pues no es pozole, es como, pues tipo pozole, pero ahí tiene unos granos nada más y está muy rico, eso sí. Ok. Y alguien dijo, es pescado, ¿verdad? Y otro dijo, no, es como pollo, bueno, lo que sea, total. Comimos ese día muy bien, todo el mundo repitió, en fin, ¿verdad? Y hasta el último preguntaron de qué era, pues era de iguana. Pero con una sola iguana, con una sola, hicieron una vaporera que le dio de comer a 50, 60 personas, porque el sabor de la iguana es muy fuerte, es mucho, muy fuerte, es como el de la serpiente, el de la culebra. ¿Igual maíz? ¿O a qué se fue? Le pusieron maíz, pero en realidad sabía muy poco a pozol, era más Entonces el maíz adquirió el sabor del... Sí, se impregnó del... Servían montones de sí, maíz. Sí, es cierto. Y hasta después de todo alguien preguntó, bueno, ¿de qué es, no? No hubieran dicho, porque... todo mundo. Es que en Guadalajara y de eso trató un poco el programa anterior de Observatorio Humano, somos muy prejuiciosos, ¿no? Y muy, siempre, muy chocantes, delicados. Eso tenemos como parte de nuestra cultura tapatía. Y entre esas chocanteces está la cuestión de lo culinario, ¿sí? Somos muy prejuiciosos, ¿no? Si algo creemos que o no sabemos muy bien su origen, ya tenemos escepticismo en probarlo. Es muy dado entre nosotros decir, no me gusta. Pero pruébalo, no me gusta, sin haberlo probado, ¿sí? Creo que es un rasgo del mismo tapatío, de la tapatía, ¿no? Y en ese caso, ¿tú cómo lo has batallado, Irad, tú que eres chef, con ese tipo de situaciones? Pues es muy común también que la gente, pues el clásico que están los platillos ya en el menú y la gente pide su propia receta, no tiene nada de malo. Pero pues es que sí es un poquito a veces molesto, no directamente con el cliente, pero sí como hacia atrás de la profesión, pero el hecho de que pues hay una persona que estudió gastronomía, ¿no? Sí. O que tiene años de experiencia y entonces diseña un menú para su lugar. Uh-huh. Y tú llegas y, por ejemplo, dice así, tal cual, dice específicamente sopa de verduras, ¿no? En, digamos, en algún menú. Entonces llega una persona y dice, ah, está bien la sopa de verduras, pero no quiero que tenga ni elote, ni calabaza, ni zanahoria, ni no sé qué, ni que bla, bla, bla. Y tú te quedas así como de, okay, entonces me estás pidiendo que haga otra cosa completamente nueva, ¿no? Ajá. No, es que sí quiero la de ahí, pero que le quiten todo eso. Es que no se le puede quitar. Y aunque se lo quitara, de todos modos ya está impregnado el caldo, ¿no? Claro. Es, o sea, no tiene nada de malo, pero sí es curioso cómo últimamente la gente por tendencias de moda y todo esto, por dietas, ha sido muy quisquillosa con cosas que antes no lo era. Por ejemplo, esto a mí, la verdad, sí... De verdad me molesta, ¿no? El claro. hecho de cuando la gente dice, es que soy alérgico al gluten. O sea, no puede ser posible que después de más de 15.000 años de existencia del ser humano, de estar comiendo semillas y semillas y semillas durante muchísimo tiempo, o sea, el pan lo que fue el de los alimentos primarios que nos mantuvo vivos, o sea, la forma del cráneo del ser humano está dada por la ingesta de semillas, ¿no? Sí. Eso es el tamaño de la mandíbula y la forma del cráneo. El tamaño del cerebro fue por comer carne y se expandió por la ingesta de carne ya cocinada. Pero lo de las semillas en sí, o sea, es que soy alérgico al gluten. Es que, o sea, no existen personas realmente alérgicas al gluten. O sea, haces que tu sistema ingiera ciertas cosas que otras ya no las va a asimilar igual. Ah, entonces, por eso te sientes mal. Pero no es que seas alérgico al gluten. Es como de, no puede ser posible. O sea, no existe ese salto evolutivo dentro de nuestros años para que la gente diga, ay, es que no puedo comer semillas. No lo puedo ni tocar. Es como de, no, o sea, un choque anafiláctico no te da ni siquiera por tocar las cosas normalmente. ¿Por qué será que a la gente que es así no es alérgica al agua? Exacto. Es como de, y hay muchos que sí lo hacen por tendencia, por ejemplo, en lugares donde piden, por ejemplo, una ensalada y que lleva los crutones, ¿no? Que son los cuadritos de pan, dorados y todo esto, ¿no? Entonces les quitas esos porque es evidente que es pan, pero por ejemplo, si hay una ensalada que lleva un aderezo o algo así que de todos modos lleva aceites, que los aceites vienen de las semillas, por lo cual contienen gluten, pues de todos modos no dice nada y tú dices, ¿ves cómo no eres alérgico al gluten? O sea, solamente por cosas evidentes y de tendencia no los comen, pero por otra en realidad no lo son, simplemente así por es. Hacerse el quisquilloso. Sí. ¿Sí, lo que pasa? O a lo mejor hay cierta, como dicen, hipocondriasis, ¿no? También, exacto. Porque, sí. Porque hay personas que dicen, yo no lo como porque creo que me va a caer mal. Sí. Sí, y es un prejuicio, ¿no? De exacto. alguna manera. Y como todo se, pienso, todo se somatiza de alguna manera, si yo, por ejemplo, veo un platillo y lo veo con desagrado y lo como con cierto recelo, pues a lo mejor el metabolismo del desdoble de las propiedades de los alimentos tal vez no sea el correcto. Sí, ¿no? De hecho, ahora que estuvo mencionando precisamente de que soy vegetariano, uh-huh. está bien, solo que, por ejemplo, hay personas que mudan su dieta a otro tipo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí. Que hablábamos acerca de pozole y torta ahogada que llevan carne porque llevan carne, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos alimentos dentro de la gastronomía mexicana no llevan carne, ¿no? Y está bien que la gente, pues, en su ingesta deje de comer ciertas cosas por salud, es cierto, pero no hay que ser radicales porque entonces sí descompensas el cuerpo y te va mal, ¿no? En este caso, el no consumir absolutamente nada de carne en algún momento, tienes que saber sustituirlo porque sí, claro, hay bajones dentro del consumo de proteínas. Sobre todo proteínas. Ajá, que para la sangre es como, una falta esencial, ¿no? O sea, cortas... Perdón, no quiero abusar de eso. No, adelante. Pero yo trabajé, por ejemplo, muchos años en la educación media ¿sí? superior, con jóvenes, pues, de preparatoria. Y en ese tiempo, pues, los chavos, los jóvenes, son difíciles, ¿no? Para la cuestión de la alimentación, son muy especiales. De repente quieren comer nada más puros alimentos chatarra, ¿no? Sí. Desde luego yo no, solo aquí, en este programa, y porque me invitó mi tío Migdio, la verdad es que yo aquí soy un poco extraño, pero en ese medio donde yo me desenvolvía, Pues sí, habría que, o sea, yo no podría decirles lo que no, o sea, si me hacían una pregunta tan concreta como usted qué, pues yo les decía lo que pensaba, ¿no? Y me daba cuenta que efectivamente, como dices tú, hay desconocimiento al respecto y debe de tenerse mucho cuidado, sí. Muchísimo cuidado. Yo lo primero que les decía a los jóvenes que de alguna manera eran influenciados por uno, ¿no? Por mí o por alguien por ahí, luego me hacían la pregunta directo, ¿no? Así es. Sobre la experiencia de ser vegetariano. Yo siempre les decía eso que tú mencionas, Irad. Sí. De hecho, para mí es bien importante, porque lo he visto, lo que dices lo he visto. Lo he visto, la descompensación, ¿no? Exacto. Entonces, antes de ser vegetariano, por supuesto, habría que documentarse bien. O sea, no es nomás exacto. Decir, ya mañana ya no como carne. ¿Sí? Exacto. En mi caso así fue. Yo en mi caso dije, yo... Este fue el último bistec que me voy a comer y así fue y nunca más he tenido el gusto. La tentación. No, la tentación en ningún sentido. Estoy a un lado de un asador de carne y sé cuál es su aroma y todo. Sin embargo, no, hasta me dicen, mira lo que te vas a perder, ¿no? Ya en mi caso ya no. Y también... desde luego, con la experiencia he aprendido, ¿no? Sí. Hasta con las... ¿por qué no? Hasta por ahí ciertas descompensaciones, pero de esto ya hace muchos años, ¿no? Exacto. Yo recomendaría lo que tú dices, desde luego que sí, porque muchos jóvenes piensan, sobre todo por moda, por decir, yo voy a hacer eso, porque, el profe no come carne, o mi tío no come carne, y ya no voy a comer, yo tengo sobrinos así, ajá. Y yo tengo que decirle lo que tú mencionas, ¿saben qué? No va por ahí, o sea, es más, lo mío, les digo, no es ni siquiera una cuestión de ni siquiera por la salud, o sea, desde luego que es más saludable y habría que ver, como tú lo dices, habría que verlo, porque si no se alimenta uno bien, o sea, un vegetariano que se alimenta con puros granos, un vegetariano que se alimenta con harinas, nada más, y refinadas, azúcares y todo, bueno, pues es vegetariano porque no consume carne, pero nada más, porque no se está alimentando bien, ¿sí? Exacto. El ser vegetariano implica documentarse mucho más, lo admito contigo, y hay que primero enterarse sobre la ingesta de proteínas y ciertas proteínas que es muy difícil obtenerlas. En mi caso yo tuve que estudiar, yo tuve que documentarme y experimentar, ¿sí? Desde luego hay productos que te dan el resultado de la carne, pero también, para concluir con este comentario, también, aunque es cierto esto, también por otra parte hay un mito, sí, hay muchos mitos al respecto. A mí a veces me han dicho, oye, es que eso no es posible, que esto, que el otro, que así, que allá. Y bueno, yo soy un caso fehaciente, sí. Me dicen, es que un joven, esto, el otro, es que un joven, no me gusta poner de ejemplo desde luego a mi familia, pero lo voy a hacer. Mi hijo es escato, ¿sí? Ajá. El tipo termina bañado en sudor, ¿sí? Sí. Antes de esto se va a la natación, ¿sí? Sí. Él nada, por ejemplo, 1.5 kilómetros, por decir, ¿no? Mucho deporte. Mucho deporte. Uh-huh. Y él en su vida ha consumido la carne, nunca, ¿sí? Y mi hija igual. Entonces, es la última vez que hablo de ellos y que me perdonen si algún día me escuchan. Perdón por ustedes, hijos, pero ¿por qué no es bueno ponerlos de ejemplo? Pero sí creo que hay mitos también. Desde luego que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Sí. Muy importante. Yo primero recomendaría eso. Si algún joven me pediría un consejo, le diría, no te hagas vegetariano. Mejor primero... Infórmate muy bien. Sí, documentarse. Sí, claro. Y aparte de que el vegetarianismo tiene que ver también, como empezamos este programa, con la cuestión un tanto mística, ¿no? O sea, veíamos cómo el pozole... en realidad tiene un antecedente místico y bueno, eso que mencionaste de que solo unos lo podían consumir y ciertas partes. Exacto. Todo esto es algo muy místico, es algo tremendamente místico. Entonces, lo del vegetarianismo también es una cuestión mística. Tiene que ver menos con la cuestión alimenticia o de las propiedades, porque ahí va, o sea, voy a poner el caso de tu tío, Migdio. Y nos van a seguir disculpando, pero el tío de Migdio, que fue mi abuelo, ¿sí? A los 93 años se fue a vivir a mi casa, ¿sí? Él ya no pudo vivir porque incluso lo asaltaron, en fin, y no le quedó más remedio. Me dice, mijo, donde usted quiera, ¿sí? Donde tú quieras, mijo, yo ya soy, ahora sí que lo que tú digas. Le digo, jefe, muy bien, pues nos vamos a Tonalá, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a Tonalá, ¿sí? Ah, pero antes yo le dije, hay un problema, jefe, nada más, te lo voy a explicar. Tú sabes que nosotros somos vegetarianos, él lo sabía perfectamente, porque todos los domingos íbamos a visitar, era una rutina, sí. ¿No? Toda la familia íbamos con él. Pero como él había dicho, como tú me dijiste que lo que yo quisiera, ¿sí? Ajá. Entonces, te informo que desde hoy eres vegetariano. Y es por dedazo, le digo ahí. Por default. No, default, ahí no hubo votaciones de nada. Te vas a hacer vegetariano. Y fue la orden directa. Fue la orden directa. Me dijo, lo que tú quieras. Le dijo, ahora aparte, ¿ves esta bolsa de medicinas? Porque tu tío Migdio en ese tiempo desarrolló enfisema pulmonar. Sí, sí, me di cuenta, cómo sí. No. Y los médicos que me daban las últimas recomendaciones para que me lo pudiera llevar, me dijeron, miren, trátenlo bien, aproximadamente 3-4 meses es lo que le queda a él, uh-huh. Y bueno, satisfáganle sus gustos, denle de comer lo que él quiera. Yo entre mí dije, no, nada de eso. No le dejen de dar su medicina, es bien importante. Tomó la bolsa, aquí está su receta y aquí está toda su medicina. Mire, esta, todo el día tenía que tomar pastillas. Ya que se fue el doctor, ajá. Le dije, jefe, segunda, ya eres vegetariano. Segunda, aquí no se toma medicina, jefe, y menos alopática. Como tú digas, hijo, le digo, pero fíjate bien, o sea, yo no, obviamente no le dije lo que comentó el doctor, le dije, uh-huh. Pero ves esta bolsa, ¿verdad? Le digo, ves esta bolsa. Y él ya nomás veía con un ojito, ¿te acuerdas, Midio? Porque... sí, yo supe que ya. Ya no nomás veía... un ojito cerrado y el otro veía muy poquito, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Y le dije, ¿ves esta bolsa? Y dice, pues más o menos. Digo, pues es la última vez que la vas a ver, le digo, porque no se te va a dar medicina. Aún así que... ¿Te quedas aquí? Bueno, los primeros 15 días diarios se quería ir. Pero le dije, dame 15 días, jefe, dame 15 días. Pero de veras dámelos, o sea, no estés pensando en regresarte a tu casa. Porque para un anciano, quitarlo de su hábitat. Oh, es terrible, Dani, es moverle todo, ¿no? Sí. Lo sabíamos, ¿sí? Pero no quedaba otra, yo no lo podía dejar ahí, ¿sí? Él vivía en medio de las cucarachas, así. Era muy triste, sí. Entonces... me lo llevé. Total que, no lo quiero hacer más largo, el señor nos duró hasta los 100 años. Duró los 3 meses se hicieron 7 años. Los 3 meses fueron 7 años. Y lo quiero decir aquí, y no estoy tratando de convencer a nadie, desde luego. Yo aquí soy un invitado de mi tío, con mucho gusto estoy aquí, uh-huh. Pero lo repito, soy un invitado, un intruso nada más. No, un invitado de buena onda de mi tío. Mira, mientras Sergio Fong no nos corra de aquí, esta es tu casa, este es tu espacio, Gabriel. Y lo que quiere decir, Migdio. Y permíteme, sí. Es más, si Sergio Fong nos corre, no, lo corremos no, a él. No nos vamos, lo corremos. Allá que, al Goldo. Me estás oyendo, inútil. Pues, ¿qué les parece si vamos a... ¿A qué, Dani? ¿Otra? Pero si vas a terminar un comentario. Ah, sí, perdón. Ah, de veras, sí, cierto, sí. Sí, o sea que... ay, que Dios. Lo que pasa es que... sí, de tu tío que... sí. Nos quedamos que... bueno, que años, ¿no? Sí, mi tío duró 7 años. 7 años 7 más. Años ahí, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, yo lo único que hacía, repito, no quiero convencer absolutamente a nadie. Yo en esas alturas ya pasé por el romanticismo de convencer a la gente de que coma diferente. La verdad es que yo a eso no me importa. O sea, respeto a todo mundo lo que come, pero sí tengo un prejuicio, y Irad lo sabe, y va, y Jacobo lo sabe, Pavel todavía no. tú tampoco. Que en mi casa es muy difícil que se consuma un trozo de carne, es como... Entonces, cuando ¿qué es lo que hice con mi abuelo? Desde luego, todo bien. No. Pero, ¿qué es lo que hice? Bueno, regresar a lo que era la línea del naturismo, ¿verdad? Y ver combinaciones alimenticias. Entonces yo empecé a investigar, o sea, necesito tal proteína, necesito esto, necesito lo otro, necesito tal cantidad de esto, de tal vitamina, en fin, tal mineral. Entonces es cuestión de investigarlo y probarlo, ¿sí? Y yo voy por la línea de la combinación alimenticia, de las combinaciones. Y bueno, con mi abuelo sucedió eso. Yo le sustituí su medicina porque su medicina fue su alimento. y su alimento fue su medicina, diría así Pitágoras, ¿verdad? Entonces, sí, de esa manera no se le volvió a dar. Yo recuerdo que la bolsa, al tiempo que ya vi que la había librado, a los meses, la llevé al tianguis y la regalé a una señora que vendía medicina. Le dije, ¿cuánto va a querer? Le digo, no, nada, aquí tiene, usted regálela o véndala, usted sabrá, yo ya no la voy a requerir, ¿sí? Uh-huh. Entonces la medicina se echó a la basura, bueno, no a la basura, pues, pero para nosotros representó que ya no volvimos a consumir. Sí, no, y ya, todo ya, tiene ya, que ver ya, con, ya la, no era elemento con las necesario. Combinaciones que se tengan, y supongo, ya para concluir el comentario, que los sabores, como el del pozole, es eso, la combinación de sabores, desde luego que tiene que ver con aromas, ¿no? Porque es el maíz, es el nixtamal, ¿verdad? O sea, con su cal que le da ese olor irresistible cuando se está cociendo. Pero es el olor del orégano, es el olor de los chiles que son varios y depende del tipo. Irat sabe de eso más que sí. Yo, ¿sí? Entonces es lo que le da el sabor. Yo les podría decir que el de champiñones sabe muy rico, pero no sabe tanto champiñón. O sea, lo que domina es el pozole. Alguien me dice, ¿cómo es posible que hagas el pozole de champiñones cuando se supone que el sabor es el del animal? ¿Sí? Pues yo les diré que el pozole que hace Anita, que Doña Socorro le hizo el favor de pasarle el tip de la receta, está muy, pero muy sabroso. Y como les vuelvo a repetir, están invitados. Me quiero comprometer a que cuando cumplamos un año, primeramente Dios, en este programa, hacer una comida de pozole de champiñones. Y quiero que me acompañe Irak, Gabriel, Dani, el ingeniero Jacobo también. Y le levantamos el castigo a Sergio, si quieres. Y le levantamos, sí, también. Sí, sí, cómo no. ¿Verdad? Sí, sí, que nos acompañen. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Sí, está muy bien. Correcto. Sí. ¿Le levantamos el castigo? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No, y aquí lo que menciona acerca de como ahondó en el tema de lo vegano, pues sí es esta otra vez el sincretismo de cómo estas tendencias culinarias afectan o no a las partes culturales y tradicionales de todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, sí conocemos que hay ya tortas ahogadas de otros sabores, ¿no? Sí, ¿cómo que las hacen de camarón, ¿no? Bien nomás, y, de camarón. Ajá, exactamente, o que ya es las hacen... Es un secretismo muy raro, ajá, ese. O de pollo, cosas así, ¿no? El simplemente el pozole también de gallina, el pozole de gallina es muy bueno. Ajá. Muy, muy, muy bueno, ¿no? Que no es de pollo, es de gallina. Exactamente, ajá. Entonces cambia la receta, pero no cambia la esencia en sí de la preparación del plato, ¿no? Es que es el maíz, Irat. Exacto. Es fundamentalmente es el maíz lo que... Sí. Y me van a disculpar, pero a mí me hace que me acuerde mucho del libro del perfume, por ejemplo, ¿sí? Con ese mundo de los aromas, ¿no? Exacto. Porque la realidad a veces se convierte en eso, ¿no? En una serie de aromas que nos evocan recuerdos y todo eso, ¿no? Desde luego yo huelo el pozole e inmediatamente se me vienen imágenes de tu tía Petra, Migdio, de la cocina de Magdalena, ese sabor tan porque en Magdalena, no sé si recuerdas, Midio, que había una Santa Cruz. Sí, lo vas a ver. Es lo que iba a comentar que Nico año tras año era una tradición que ella tenía. Ajá. De llevar la danza de Talpita, de aquí de Talpita de Guadalajara, y la llevaba ahí al pueblo. Eran unos muchachos que tocaban mandolinas, tocaban conchas de armadillo. Muy bonito, y les hacía un pozole muy delicioso, que por cierto, un día no me quiso dar porque dijo que era exclusivamente para los de la danza. Ah, sí, y no cierto. Comió ni ella, ni Esther, ni Daniel, nadie, ni tú, nadie, ni yo tampoco, nadie comimos. Porque era para los de la danza. O sea que aquí se repitió lo de la tradición, solamente sí, los sacerdotes. Los elegidos. Los elegidos pozole. Sí, exacto. Sí. Y los de la danza, que andaban precisamente con el atuendo, todo eso, pues sí. Caray. Pues sí, así era la cosa. Se respetó toda la idea del pozole. Es que en realidad, no sé, ahora con el término del sincretismo y de la imagen, esto que se ha dado, pues, de repente el término, hay gente que le asusta, ¿no? O le, no sé, como que les parece que nunca debió de mezclarse, ¿no? Pero Por eso es una soberana mezcolanza de todo, ¿no? La cultura es una mezcolanza de todo. A mí me da hasta cierta pena decir el pozole de champiñones, dirán. Pero pues todo tiene que ver con el sincretismo. Que no te dé pena, mi estimado sobrino, porque como les vuelvo a repetir, yo soy... Sí me como el pozole con carne, ¿cómo no? Pero que no sea carne humana, por favor, ¿eh? Porque entonces sí, ahí sí como que no le entro. Pero el pozole ya sea con carne de puerco, de gallina, de pollo, de todo. Tipo de Pero el pozole de champiñones, la verdad, desde que yo lo comí ahí en el Acuarios con... Bueno, ella sí me dice, con el hermano, con la hermana Socorro, que... Pues algún día a ver si la encuentro por ahí. Estaba muy sabroso y cuando le pasó el tip a mi esposa de cómo lo hiciera, le salió exactamente igual. Muy bien. Y la verdad está muy delicioso y caray, creo que vamos a tener que hacerlo para comer porque ya se me antojó. Bueno, tenemos que correr rápido el tiempo para que no se nos reviente la hiel. Así es. La cultura como revoltura. Pues vamos a ver, ahora tenemos un corte musical nuevamente con ustedes. Vamos a presentar nuevamente a Susana Harp, ¿verdad? Y esta vez le vamos a ofrecer un son que se llama Son Biggie, Son de la Tortuga. Bien, pues esperemos que les agrade. ¿Y qué te parece, Dani, si después de esta melodía nos vamos con la otra cápsula? Está bien, me parece muy bien. Sale, vale. Pues entonces, como adelante. Dijo aquel, música maestro. Nace guayi guyanesayo, na yenda ya mabe gaseo, mabe dandalushi vedaneo, ibi guwini de San Mateo. Nace guayi guyanesayo, na yenda ya mabe gaseo, mabe dandalushi vedaneo, ibi guwini de San Mateo. Ay ay, biguchi pesicaru, ma paña kame. Nani shenya wala meyanaji Ay ay bigushi pesikaru Mapa nyaka meginyado Mapa nyumenda nizuki Nani shenya wala meyanaji Vaciado, tibigu, wini tibiguro, paranga via lula meluro, yeguya la mejurianizado, ora vire melum vaciado. Ay ay, bigu shipesi caru, mapaña came guiñado, mapañu mendanizuki, nani sheña wala meyanaji. Ay ay, bigu shipesi caru, Nani genya wala meya naji. Zedeka mama ne jumizo su se cacallita para guto ti guavigui ni ti guaviro se de cadigu curianizado se de camamane yumisu se cacallita para guto ay ay digu si pesicaru ma paña came guiñado ma pañu mendanizuki nani sheña guala meyana ji ay ay digu si pesicaru ma paña came guiñado ma pañu mendanizuki nani sheña guala meyana ji. Las cosas que no sabías del pozole. Recurriendo a varios significados y que todos concluyen con lo mismo, la palabra pozole significa espuma, una palabra que viene del náhuatl y que originalmente se escribe pozoli. El pozole hay quienes lo preparan con carne de puerco, pollo e incluso en algunos estados de México lo preparan hasta con sardinas o camarones en vez de carne. El pozole es un platillo náhuatl que surge de la época de los aztecas, pero este no era cualquier platillo para ellos, sino que era una comida muy especial, tanto que solo se preparaba en ocasiones especiales como en ceremonias religiosas y que solo los de más alto nivel entre los aztecas lo podían comer. Aunque seguro te preguntarás por qué era tan especial, pues la razón estaba en los ingredientes con los que se preparaba este platillo durante esa época, ya que como sabrás, los aztecas tenían sus propias creencias, así que este en especial era por lo que representaba el maíz para ellos y además porque se le agregaba carne humana. El maíz cacahuatzintl, por su color blanco, simboliza para los aztecas la cosmovisión del mundo azteca y también la asociaban con una de sus dioses como la blanca serpiente de las nubes. Pero ahí no acaba esta gran e interesante historia del pozole, ya que para los aztecas esto era un acto de celebración y rito normal, aunque posiblemente te preguntes de cómo llegamos al platillo que ahora comemos, disfrutamos y más en las fiestas patrias. Como ves, hasta ahora es un platillo que continúa y seguirá pasando de generación en generación, porque la hemos adoptado, es nuestro y es parte de nuestra identidad como mexicanos. Bueno, vamos a continuar y bueno, vamos a despedir a nuestros amigos. ¿También tú te vas ya, Irad? Sí, así es, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Gabriel, mi gracias, sobrino. Nina. Gracias. Gracias por los comentarios aportados a este programa. Creo que este va a ser un programa inolvidable. Gracias que nos acompañaron, ellos van muy lejos y pues le van a ganar tiempo al tiempo. Pues que pasen buenas noches, muchachos. Y igualmente. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, aquí seguimos Daniel y un servidor con estos ya 40 minutos, 30 minutos de optimismo sin fronteras. Seguimos avanzando. ¿Qué te parece, Dani, si nos vamos con la otra cápsula o qué quieres, una música? A ver, ¿qué dices? Bueno, podemos escuchar otra canción, pieza musical, ¿verdad? Porque hemos dejado un poquito rezagada la música. La música. Y vamos a escuchar ahora con Susana Harp, El Desterrado. Ah, me encanta esa canción, ¿eh? Por cierto, yo le he pedido a mi hija Yadira que se la aprenda, porque yo se la quiero acompañar con la guitarra, a ver cuándo me concede ese favor. Con el beat es un pozole. Ah, qué bárbaro. Bueno, pues, vámonos pues con esta canción que se llama El Desterrado. Y bueno, es una canción que a mí en lo particular me fascina. Qué bueno que va a salir aquí. Música, bien, maestro, vámonos. Se lo llevan para Valle Nacional. haber formado un partido liberal. Lo aprendieron los rurales porque dijo en alta voz que siendo todos mortales toditos somos iguales, como somos ante Dios. Yo quise hablarle y estaba incomunicado. Pude gritarle: ten fe en el crucificado. Lo aprendieron los rurales porque dijo en alta voz que siendo todos mortales toditos somos iguales, como somos ante Dios. En el programa 100 minutos de Optimismo Sin Fronteras. Bueno, y bueno, aquí estamos contentos y felices de llevar hasta ustedes esto que nos queda del programa. Entonces, pues vamos a continuar, Dani. ¿Qué te parece? Seguimos comentando acerca del pozole. La verdad, yo nunca pensé que tuviera tanto auge esto, que hasta, bueno, yo sabía que nuestros antepasados eran medio salvajes, pero nunca pensé que llegaran a comerse su propia especie. Y bueno, la verdad, cuando yo escuché esta información me quedé atónito y perplejo y dije, caramba, imagínate, Dani, que capturan a un guerrero vivo y lo llevan a la celda para prepararlo. Yo creo que es lo más terrible ver cómo le van a cortar la cabeza o no sé cómo lo mataban. ¿Cómo ves? Bueno, pues sí, es una cosa impresionante, pero pues ya es parte de nuestro pasado. Y parte de lo de nuestra tradición pozolera. ¿Pozolera? Pues sí, porque ya ves que ahora pues ya ya el pozole pues como se prepara no solamente de carne de puerco, también lo hay de gallina, hay de pollo. Entonces pues ya tiene variantes, pero definitivamente que el más sabroso es el que se hace con carne de cerdo, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad el pozole pues es muy rico. Y pues ha habido varias versiones de algunos médicos que dicen que no es bueno comerlo, que porque te tapa las venas y que no sé cuántas cosas. Ya son teorías que pues que cada quien va sacando de acuerdo a lo que se ve. Mira, por ejemplo, bueno, quiero tocar este tema, este punto. el que sacó la famosa urinoterapia, que, bueno, a mí, dentro de lo que cabe, bueno, no me convence mucho, pero pues hay quienes dicen que sí funciona. Entonces, por ahí no faltó quien sacara un libro contrario que se llama, Contra la urinoterapia, algo así, que decía que se envenenaba uno porque bebía los propios desechos del cuerpo y que quién sabe qué. O sea que de las dos formas, tanto uno como otro, vendieron muchos ejemplares de esos libros. Entonces, pues, como en la época de los cantantes, ¿no? Chalino Sánchez fue un cantante que a mí en lo particular no me gusta mucho cómo canta, pero a mucha gente sí le gustó. Y no faltó quien saliera por ahí, el famoso Chalinillo, que tomó el nombre ahí un poquito medio despectivo, y pues también agarró fama, y ahí se la fueron llevando, como el famoso Chapito de Sinaloa, que tomó la fama de el Chapo Guzmán, y bueno, hicieron mucho dinero con eso. Pero a lo que voy yo es esto, que pues el pozole ha tenido cambios, como el famoso pozolillo, que es con maíz tierno, y ya son derivaciones que van saliendo de una original, y yo me quedo con la original. Bien, pues vamos a poner otra cápsula que acerca de nuestro rico pozole, que se llama sobre 7 cosas que no sabías del rico pozole. ¿Verdad? No, es la otra, el bien. Ritual ceremonial del pozole, algo así, ¿no? Bueno, entonces vamos, me equivoqué, no es lo que tenemos preparado ahorita para este momento. Y entonces vamos a poner el origen ceremonial del pozole, ¿verdad? Así es. Adelante. El origen ceremonial del pozole. Como todo buen mexicano, de seguro has probado alguna de las tantas variedades del platillo típico conocido como pozole, el cual básicamente es una sopa de maíz cocido con especias y carne de cerdo, además acompañado de verduras dependiendo de la región, siendo las más comunes el repollo o col y la lechuga. Pero, ¿acaso sabes cuál es el origen de tan tradicional platillo? Antes de enfocarnos en este platillo, es importante que conozcamos un poco de lo que se cree fueron las tradiciones de la cultura prehispánica en América. La mayoría de estas culturas basaban su estructura social en teocracias, es decir, gobernantes que representaban directamente a los dioses, siendo la clase principal formada por sacerdotes y gobernantes. Diversos autores y estudiosos del tema coinciden que el platillo era consumido solo por guerreros selectos, por sacerdotes y en ocasiones referentes a festejos especiales por el mismísimo emperador. Se cree que la carne provenía de los guerreros sacrificados en ciertos ritos del ciclo solar, donde se es bien conocido el sabor de la carne humana con el sabor de la carne de cerdo. De hecho, se cree que el guerrero campeón tenía derecho a ciertos órganos considerados sagrados, como eran el hígado, el corazón, el riñón, además, claro, de la carne. Muchos autores citan a Fray Bernardino de Sahagún, mencionando que al llegar los frailes españoles, con su función católica evangelizadora, encontraron más que aterradora esta práctica antropófaga, aún con la justificación ritual, por lo cual se horrorizaron y, encomendándose a erradicar esta práctica como una de sus primeras misiones, encontrando en la sustitución de ingredientes la mejor solución. De esta manera se encontró una forma de mantener una tradición sin más sacrificios humanos y de manera relativamente pacífica, donde dicho platillo se continuó usando con carácter festivo. No solo fue el único platillo que recibió cambios, ya que hubo un nacimiento de platillos criollos, ahora con la anexión del cerdo como ingrediente culinario. Todo cambió, también se sustituyeron los ritos solares por ritos católicos, haciendo coincidir las fechas al nuevo orden católico, manteniendo, aunque la mayoría de los mexicanos no lo sepa, la tradición prehispánica, pero ahora con ritos católicos. Ahora el platillo ya era accesible para toda la población y no solo para las altas esferas ceremoniales. Una de las cualidades principales que se conservaron es la utilización del maíz blanco, conocido como cacahuacintli, el cual tenía gran significado por su color blanco, dentro de la mitología azteca, donde era sinónimo de divinidad, ya que se asociaba, entre otras cosas, con la fertilidad, principalmente visto en las nubes blancas, precursoras de la lluvia, siendo una deidad de estas Ixtlamixcoatl, la blanca serpiente de las nubes. Además, también se le asociaba con divinidades aún mayores, como por ejemplo Quetzalcóatl, llamado también la serpiente emplumada, donde se creía era en su forma humana un anciano sabio de tez blanca y barba del mismo tono. También siendo este fuente de sabiduría y el padre de las tribus errantes del desierto, que fundaron, según la ancestral tradición, la gran ciudad de Tenochtitlan. Además, también se le asociaba con la Vía Láctea, sinónimo de celestialita, sobre la oscuridad. Este color básico es símbolo de pureza en todo el mundo, pero cabe destacar que en México los aztecas sacrificados eran adornados con una gran pluma blanca. Además, el pozole, se cree, representaba la fusión del amanecer solar con sus rayos blancos y con el rojo representando la sangre, y a la vez la vida y el renacimiento, donde entendiendo el concepto religioso se puede sentir que ser devorado por tus propios hermanos guerreros y la alta élite del gremio religioso, y además de la nobleza, era en realidad uno de los más grandes honores de esa sociedad. Además, la filosofía propia de esa cultura está impregnada de conceptos de dualidad: día y noche, cielo y tierra, origen y fin, blanco y negro, serpiente y águila, todo en el más puro equilibrio con la naturaleza. Así que la próxima vez que disfrutes de este delicioso platillo, recuerda que es una tradición prehispánica, antes exclusiva para la realeza y la alta sociedad azteca, y hoy en día el centro de las celebraciones populares. Pues aquí seguimos todavía ya llegando a la recta final de este programa, 100 minutos de optimismo sin fronteras, saludando a usted que tan amablemente nos escucha, a los amigos que están por ahí, al licenciado Sergio Funk, que nos mandó un saludo cordial. Gracias, licenciado, por acordarte de nosotros allá en la librería La Rueda Cartonera. Y vamos a seguir avanzando, Dani, ¿qué hay? Bueno, pues en este, ya una vez que hemos escuchado una cápsula, pues tenemos todavía un acervo de canciones de Susana Harp que no queremos dejar de ofrecerles. En este caso hay una melodía muy bonita que pues no queremos que se la pierdan y esperemos que les guste. Se llama La Hierba Buena. La Hierba Buena. Bueno, pues La Hierba Buena, sabe, hasta en el menudo la ponen, ¿no? ¿Crees que no se refería a otra hierba? Yo creo que es a esta, ¿verdad? Espero que sea a la hierbabuena. Pues vámonos con la hierbabuena, mi estimado ingeniero Jacobo, como le dijo aquel, música, maestro. La frondosa hierba buena que sembramos se secó. La pasión de ayer morena poco a poco se acabó. Solo la alegre chilena que cantamos se sanó. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Una calandria parlera quiso volar y no pudo. Me dijo desde su higuera: con mi canto te saludo. Amores habrás tenido, pero como el mío, lo dudo. ¡Arriba, Costa Chica, hombre! ¡Arriba, Costa Chica! mala suerte. Si te siguen molestando, que por qué he venido a verte. Diles que me estás amando, que aquí estoy pa' sostenerte. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy. De la costa chica, del corazón azulejo, soy más sabrosa que un pan repartido en un festejo. Dices que me has de morder, pero también si me dejo. Despido pero vuelvo a demostrar lo que valgo y hablarles no tengas miedo que aquí tienes mi respaldo. Y ahora es cuando yerba buena le hace dar sabor al caldo. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Que me voy. Yo pensando en ti, que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Vamos a continuar, vamos a continuar. Ya estamos llegando a la recta final. Y bueno, pues saludamos a toda la gente que nos haya escuchado. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y bueno, pues, ¿qué más nos queda por ahí, Dani? ¿Qué más nos puedes tú ofrecer? Bueno, pues como decía, tenemos todavía mucha música de Susana Harp. Y a menos que tengamos un poquito más que comentar acerca del tema de hoy, que es el pozole. Y que pues por lo mismo ya, por lo que veo, ya lo agotamos. Por el día de hoy se nos fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Y bueno, así ¿por qué es. No agradecemos a, yo creo que nos van a escuchar después, a Gabriel, alias Taya, mi sobrino, y a Irad, que tiene su programa que se llama, ¿cómo se llama el programa de Irad? ¿Sangre Viva? A Sangre Viva. Bueno, pues gracias, Irad, por tu aportación en este espacio. Qué bueno que nos acompañaste. Y a mi sobrino Gabriel, alias El Taya, que también nos acompañó. Muy buena aportación. Yo siento que este programa va a ser inolvidable. ¿Cómo ves, Dani? Pues sí, porque estuvo muy ameno. Bueno, así lo sentimos nosotros aquí. No sé, esperemos que nuestros queridos, estimados oyentes también les haya agradado. Y sobre todo la música que estuvimos ahora presentándoles, que Susana Harp, que tiene una voz preciosa, que canta muy bien y sobre todo estuvo muy bien acompañada por instrumentos de madera, muy muy bonita la combinación. Bien, pues vamos a presentar nuevamente una canción de Susana Harp, que en este caso se llama La Catrina. La Catrina, muy buena, pues adelante, porque el tiempo corre. Música, ingeniero, con esto que se llama La Catrina. Adelante, pues. Hay calavera Catrina en tu sombrero adornado. Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se ve enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. permitas que cante porque te atrevo, maldita. Y en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante. No me importa qué elegante te vistas para atraerme. Puede ser que el no tenerme te produzca siempre enfado. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. En tu espejo desdichado, lo juro, no vas a verme. Verme hoy por lo menos lo juro. No entraré hoy en ese oscuro cajón con mi cuerpo inerme. Después ya vas a vencerme cuando yo quiera, calaca. Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro. Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate, flaca. Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate, flaca. Ay, calavera Catrina, en tu sombrero adornado se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante, de tu decisión tajante, de tu poder infernal. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Bueno, pues regresamos ya prácticamente para despedirnos del programa, no sin antes agradecerle al público que tan amablemente por ahí nos escuchó. Gracias por las llamadas, gracias por su presencia a través del ciberespacio en este programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Como siempre, agradeciendo a mi compañero Daniel González su participación. Dani, gracias por tu compañía en esta noche ya. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues te agradezco a ti también por haberme tomado en cuenta para tu programa. Y estamos pues ya en el final de este programa. Los esperamos el próximo lunes, nuevamente sí. De aquí de 7 a 9. Esperemos que les agrade el programa de este día, que les haya agradado y que nos sintonicen la próxima vez aquí por radiocartón.com. Así es, pues también estuvo en los controles el ingeniero Jacobo Monraz, estuvo a cargo de la línea de chat y a cargo del 33 13 12 45 61, atendiendo los reportes de nuestros amigos del público. Gracias, ingeniero, por la participación también, y pues no nos queda más que decirles buenas noches y que la sigan pasando bien. Gracias y hasta la próxima. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.